Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hola amigos, amigas, buenas tardes. Estamos en una nuevo programa de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Primero que todo, como es costumbre, ya queremos darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores por el espacio que nos da. Ya llevamos 7 programas, si no me equivoco. Hoy día tenemos una invitada muy interesante. Corrió mucho. Sí, corrí mucho por llegar. Después te vamos a dar un poquito de agua, ¿ya? No te voy a presentar todavía. Quiero saludar primero al amigo Control, Marcelo Catalán, ahí, ¿cómo está, Marcelito? El perito ya le dimos el sobre azul, ya la semana pasada tampoco estuvo. Vámonos a la música, po. Yo quiero contarles que el playlist, como ya todo lo que es la lista de las canciones, como es de costumbre ya en nuestro programa, es elegida por nuestro invitado, en este caso nuestra invitada. Vámonos con la primera canción, Mamma Mía, qué romántico. Vámonos con Gianni Vela y Estás. Hay problemas con la canción. Voy a presentar a nuestra invitada y después nos vamos con el tema Estás. Tengo acá al frente mío a una poetisa. Como tú quieras, como sea tu cariño, pero poetisa. Pero no poetisa, sí. Me encanta ser poetisa porque... Bienvenida, Alejandra del Río, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Alejandra, aquí venimos a conversar, a que nos cuentes de parte de tu trabajo poético, artístico y también de tu vida. ¿Cómo llegaste a la escritura? Cuéntame, tú naciste en Santiago el 72. Sí, yo nací ese maravilloso año, el 72, ¿ya? En medio del fragor de la Unidad Popular, una familia de la Unidad Popular. Y de yo, izquierda. De izquierda, ¿ya? Sí, comunista. Toda mi familia de 3 generaciones. Nací en Santiago. ¿Qué recordáis de la infancia? Bueno, mi mamá es alemana y nosotros... ¿Cuál es tu segundo apellido? Es Lohan. Sí, soy Alejandra del Río Lohan y mi mamá es alemana. Bueno, después del golpe, como que nos fuimos un tiempo por como 6 meses a Alemania, pero después mi mamá no aguantó y volvió. Entonces nos quedamos en Chile... como familia también un poco resistiendo, porque, bueno, siempre se habla de las víctimas de la dictadura, pero poco se habla de la gente y de la cantidad de familias que resistieron a la dictadura. Claro. Yo me considero así una niña que resistió, en una familia que resistió la dictadura. Y en ese sentido mi infancia fue marcada por la poesía. A los 8 años yo... tuve la suerte de estar en un colegio muy bueno, era el Francisco Miranda, que fue creado por justamente los padres del colegio y teníamos profes fantásticos. Y tuve una profesora maravillosa que era la Vicky Castro. Ya, a los ocho años. A los 8 años yo me caí un pozo, ya un pozo de 10 metros. Ándate, cabrón. Claro, me quedé todo un día ahí en el pozo de agua. Hasta que me lograron sacar. ¿Dónde está ahí? Estaba jugando a la escondida, porque parece que me escondí muy bien. ¿No te pillaron nunca? No me pillaron nunca y de repente la Alejandrita se había caído un pozo de agua. ¿Y cómo te cacharon? Gritaba yo. ¿Pero no quedaste aturdida a eso? Mira, igual se me partió un poquito la cabeza y tengo todavía así una herida en la cabeza y... Yo siempre considero que la salida de ese pozo me acercó a mí a la poesía. Mira qué lindo. Sí, yo con 8 años yo ya empecé a escribir. Yo me declaré a mí misma poeta y yo escribía en la revista del colegio. Y sobre todo porque tuve esta profesora maravillosa, Victoria Castro, que nos hizo responder las preguntas de Neruda. Entonces yo tuve una iniciación a la poesía a través del juego. ¿La boda que hizo el Pablo? No, las preguntas de Neruda es un libro, son como 300 preguntas con... Preguntas sumamente interesantes como, por ejemplo, ¿quién gritó de alegría cuando nació el color azul? Yeah. O, por ejemplo, si todos los ríos son dulces, ¿de dónde sale el mar? o la que más me gusta a mí, ¿por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? ¿Y tú qué respondiste? ¿Te acordáis? ¿Con qué respondí ahí? Bueno, yo era... ¿Pero qué decís? La última pregunta, esa de la hoja. Esa yo respondí porque ellas tienen miedo que se les rompa su amor. Mira. Sí, de 8 años. ¡Oye, romántica! Súper, súper romántica. Y súper apasionada, intensa, y eso me ha marcado para bien o para mal, no sé. El tema es que esa experiencia dialógica con la poesía y imbuida de juego y relajado, eso a mí me marcó. Me marcó. Y de ahí yo dije, yo quiero ser poeta. Igual es... yo he trabajo con niños y me doy cuenta que a veces la conciencia poética puede empezar muy pequeña, muy pequeña. O sea, un poeta que está como que viene con esa iniciación, ¿ya? Ya de pequeño tiene esa conciencia, y eso me pasó a mí. La poesía fue mi compañera, estuve con ella siempre, siempre. Y porque tuve esta educación poética a temprana edad, que privilegiaba el juego y hacer magia con las palabras, ¿no? Esa era como la idea. Y sobre todo poder tener esta como especie de conversación con Neruda. O sea, de hecho, Neruda era un personaje en mi familia. O sea, me acuerdo que un día a mí se me presentó Neruda. Teníamos un cartel, obviamente como buena familia de izquierda, teníamos carteles, póster de Allende. Esa típica que está el Neruda con Allende. No, teníamos una de Neruda así a tamaño natural, a lápiz, grande. Ya. Y esa yo siempre lo miraba así, cuando sale con un poncho, como la clásica. ¿Y se te apareció? Sí, un día yo llegando a la escuela, como que Neruda salió del cuadro y yo quedé paralizada, pues entonces... Venía así, me acuerdo que tenía una guata muy grande, así como un abdomen, y que se empezó como a reír a carcajadas de mí. Yeah. Y yo me asusté, pues salí corriendo, gritando, mamá, Neruda salió del cuadro. Obviamente nadie me creyó, pues, pero para mí fue algo, una experiencia real. ¿Ahí todavía estáis como en los 8 años o no? Bueno, entre los 7 y los 10 años, yo creo que fue después de la experiencia en el pozo. Eso, porque... Por eso entonces tú dices que saliendo del pozo se te abrió el... Sí. Es como cuando dan tratan de hablar de la muerte, que ven, dicen del túnel, que ven un túnel como grande y después ven como una luz, así, sí, una onda así, ¿no? Yo tuve esa experiencia y por los estudios que yo he hecho después, posteriormente, ¿ya? Yo me he dado cuenta que la condición del poeta igual, en algunos casos se aprende, pero en muchos casos también tiene que ver con una condición especial del cerebro, que esta como... manera de manejar el lenguaje de una forma artística y también esta hipersensibilidad también tiene que ver con un centro arcaico del lenguaje. Tú sabes que no siempre hemos tenido el cerebro dividido en dos hemisferios, un lado lógico y un lado emocional. Antiguamente el ser humano, te estoy hablando 10.000 años, el cerebro era uno solo y era emocional. La lógica y todo lo que es el lenguaje hoy en día, que es el lenguaje conceptual. La palabra, la manera que nosotros nos comunicamos ahora es lógico. Eso viene de a poco con el sedentarismo, con la utilización de herramientas y con el inicio de la civilización humana. Pero antiguamente, cuando el hombre vivía en tribus y... o en familia, el cerebro era mucho más emocional y la comunicación era más imagen y música que concepto. Claro que sí. Entonces, ese centro emocional, un centro arcaico del lenguaje, está todavía en el cerebro de nosotros, pero muy escondido, porque predomina el otro centro, que es el centro moderno, que es de la lógica, y ese predomina hoy día, pero el otro está ahí dormido. Está dormido muy profundo en la bien abajo en la corteza cerebral. Y los poetas pueden tener acceso a ese centro arcaico del lenguaje. Poetas y locos. Claro. Son los que acceden a eso, en estados de... ¿No hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia, sí hay diferencia, porque también para un loco tampoco va a poder construir un poema retórico, porque para construir un poema también se necesita la lógica, no es solo emoción. Sí, claro. Hay una relación entre... Hay construcción. Una construcción, una relación entre la emoción y la lógica para que surja un poema. Uh-huh. Entonces yo he investigado que en muchos niños que vienen naturalmente con la inclinación de la poesía, que tienden a hacer metáforas, que les gusta la rima naturalmente, que no lo han aprendido en ninguna parte, sino que se desarrolla natural, han tenido algún tipo de lesión cerebral o, fíjate tú, también los traumas. El trauma también hace que este centro arcaico se active. Claro que sí. Eso también activa patologías, todo tipo de cosas, pero ahí tú ves que la poesía es una cuestión arcaica, antigua, claro. antigua. Entonces, yo creo, por eso digo como chiste, que cuando me caí al pozo y me pegué en la cabeza, salí de ahí poeta. Y eso puede pasar. O sea, igual me he hecho exámenes, no tengo ninguna lesión en el cerebro. Y fueron 10 metros, por loco. 10 metros tuve un día entero. Igual medio que un... porrazo. Claro, medio porrazo, que un niño... Es algo como mítico también. Sí, es algo como mítico igual. O sea, que a una niña a los 8 años le pase eso, igual es bonito también. Entonces, la suerte que tuve que en este colegio donde yo estuve me apoyaron mucho en mis inclinaciones. Incluyendo la profe. Mi profesora. Todo el colegio era súper respetuoso. ¿Tienes contactos con ella aún? Sí, pues es mi maestra, la Victoria Castro, una pedagoga estupenda. Ya. Ella fue pionera en esto de responder las preguntas de Neruda. Hoy día eso se incorporó también en las actividades curriculares normales, claro. Que lo hacen pésimo, no lo hacen como ella, porque lo hacen todo mecánico y ninguna cuestión mecánica y estandarizada. Mucha teoría, mucha teoría. Va a tener buen resultado, pero de todas maneras la Victoria Castro es una de las grandes pedagogas que tenemos en este país, una labor hermosa, y yo soy producto de esa educación. Por eso también después yo me quedé con la poesía, seguí siendo poeta, bueno, escribí toda mi adolescencia, mi juventud, hasta el día de hoy, y ahora sí me interesa mucho más la investigación igual. Justamente la educación poética, cómo es la iniciación a la poesía, cómo funciona el cerebro creativo, qué son las cosas que impulsan. Oye, Ale, antes de que hablemos de la educación poética, sigamos conversando un poquito de tu obra, de tu trabajo, sí. ¿Cachai? Porque tú ya después saliste del colegio, te fuiste a la media, ¿no es cierto? Ahí seguiste con el proceso creativo poético, seguiste escribiendo, ¿no? Sí, yo siempre escribí, escribía diarios de vida. Yo acá tengo, por ejemplo, el Yo Cactus, tu primer libro. Sí, el del 94. Sí, el Yo Cactus fue un libro que escribí más o menos desde los 16 hasta los 18 años. La educación media. Sí, siempre yo hablo, el primer libro es como bien fundamental, como de consolidación de la voz poética, y surge absolutamente desde la necesidad. Claro, y un ejercicio precioso ver tu libro plasmado. Todo primer libro surge desde la necesidad de expresión, entonces por eso son tan valiosos y tan hermosos los primeros libros. Claro. Y en este caso yo... escribí ese libro y yo quería estudiar literatura, o sea, yo quería ser escritora, siempre quería ser escritora, y tuve la suerte desde que mi familia a mí me apoyara en eso. Te apañaron. Y bueno, aunque no me hubieran apañado, lo hubiera hecho igual, porque de repente hay inclinaciones que son, que no se pueden... soslayar, que claro, tú las tienes cambio, que una hacer revolución nomás. Que estás creando, claro, y uno tiene que luchar ahí. No sé si será una revolución, pero... Un cambio. Pero hay vocaciones que son fuertes. Sí, claro. Sí, el Yo Cactus surgió de algo bien bonito, porque yo entré a estudiar literatura. Uh-huh. Yo no había estado en el colegio, había estado en talleres, pero el colegio era muy protegido, y ahí en la Universidad de Chile, donde entré a estudiar literatura, empecé a encontrarme con otra gente que escribía y me metí al taller de Andrés Morales. Ah, claro, Códices. Claro, Códices. Eso lo hablamos con... La primera invitada fue Verónica Jiménez. Claro, Laberito también estábamos Javier en el mismo taller con Javier, con Germán Carrasco, con Kurt Folch. Buen piño. Buen piño éramos, sacábamos una revista. Y ahí fuimos dando nuestros primeros tanteos. Yo me acuerdo que siempre Javier cuenta la misma historia. Yo tenía un pololo que era escritor, ¿cachai? Él era mayor que yo y era escritor. Y yo lo admiraba tanto a él y todo, pero él era el único que conocía mis poemas. Y siempre me decía, no, en realidad te falta mucho, ni siquiera se te ocurra publicar esto ni mostrarlo. Y yo me sentía como, un poco como menos con mis poemas y todo. Y de repente un día le fui a mostrar los poemas de mi pololo al Javier. ¿Ya? Y Javier me dijo, esta cuestión es pésima, mejor muéstrame los tuyos. Y le mostré los míos y era el Yocacto y le encantó. Oye, Ale, vamos a la música que quedamos con Gianni. Vámonos con Gianni Vela ahora y el tema Estás. Está dentro de mí, de mis palabras, está en mi café, mi crucigrama está metida en mí, y aquí no está en mi trabajo, el cine en mi mujer. Los 20 duros, mi dosis de placer está en mi sexo, y aquí no está. Y paso cada noche fumando mientras duermes y respirar te siento. Cuando llegó tan despeinada, yo la deseé. Te he traicionado, está donde yo estoy, y aquí no está. Está está en mi herejía, en mi pobreza, está en mi poesía. Cada noche fumando mientras duermes y respirar te siento, y aquí no está la gata negra, y mi pijama está en mi maleta, está en mi cama, está donde yo estoy, y aquí no está. Está en mi alegría, en mi tristeza, está en mi energía, en mi pobreza, está en mi poesía. No está la gata negra, Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigo Gianni Vela, entonces. Por fin salió el tema, Alejandra, nos costó. Oiga, quedamos en sus libros, po. Claro. Estábamos hablando del Yocasto 94, vámonos a escrito en braille. 99. Bueno, sí, bueno, igual la irrupción del Yocasto fue como súper heavy porque... Oye, Alejandra, perdón, ¿hay uno que te ganaste el premio del Lucio Lirio en el bosque? Fue el escrito en braille. Escrito en braille, segundo. Bueno, igual con el Yocasto también me gané un premio en la Universidad de Chile, pero... El tema es que el Yocasto fue pero como... Pero yo mencionaba, perdón, el premio Lucio Lillo porque también se lo ganó el Antonio Silva, po. Sí, pues sí, ahí conocí a Antonio y yo. Claro, ¿quién ganó primero tú o él? La primera versión ganó él con Andrógino y después el otro año... ¡Qué buena, fue escrito po! En ahora Braille. Ya no hacen ese concurso. No, ya. Qué pena, era bonito eso lo que se hacía ahí en el bosque en esa época. Era sí. Bien... Ahora caché que está movió el bosque culturalmente, pero en literatura está como medio lento. Sí. Hacen como recitales de jazz y todo el rollo, ¿cachai? Pero en literatura está como medio lenteja. Bueno, son etapas. Por mí, las artes son integradas. Ah, en claro. Realidad, la poesía es lo que atraviesa cualquier arte. No, a mí no me gusta la separación de las artes. Yo creo que tienen que ir unidas, porque eso es lo natural. Por claro. Lo menos cuando uno observa a los niños, cómo se desarrollan ellos, su creatividad, ellos nunca te separan la literatura de la música eso o del es un teatro. Mal que se, una mala costumbre es, que se va heredando. Eso es o sea, uno de los tantos vicios de Occidente... y de la estandarización y de la parcelación del conocimiento. El conocimiento claro. Siempre es uno y va unificado. Entonces yo siempre estoy porque la poesía se integre a todo tipo de otros lenguajes artísticos. Lo mismo yo traté de hacer también en escrito en braille, porque en esa época me interesaba mucho el tema de los ciegos. Y bueno, el escrito en braille yo lo escribí estando embarazada de mi hijo. ¿Y aquí ya tiene la obra, tu hijo? Mi hijo ya tiene 18 años. ¿Él le hace la pelota, po? Sí, pues él es arquero. ¿Y ahí, a dónde está jugando? En Everton. ¿Cómo le va? Sub-19. ¿Pero le pasan muchos goles o le pega el loco? Le pega, pero igual le pasan goles. Pero, no hay arquero que no tenga goles. Claro, pero pocos, pues la idea. Además, pero es que también depende del equipo. ¿Él es grande, po? Es grande, sí, ¿eh? Pues sí. ¿El alemán está ahí? Sí, pues le dicen el alemán, de hecho. Qué buena. Sí, bueno, el tema es que... Ahí está embarazada. Estaba embarazada, está en la fundición, o sea, perdón, en la fundación se Neruda. Se llama Julián. El Julián, ya. Estaba en la fundación Neruda. Ya, saludos, hijito. Que ahora anda en Iquique, anda jugando, así que... Ya. Bueno, y estaba en la fundación Neruda ya. En el taller, claro, con Jaime Quezada, que yo creo que en esa época, ahora creo que no es así, era sumamente machista. O sea, si había una mujer o dos mujeres, era como mucho y la mayoría de las veces no hablan, no decían nada. El tema es que yo llego con mi humanidad gigante diciéndole a todos, oye, no fumen. Pero bueno, en ese taller estaba... Sí, ¿con quién lo te estuve estaba sondeando? Leonardo Sangüesa, claro. Estaba Rodrigo Rojas, estaba Cristóbal Joanón. Todos buenos amigos, lindos. Estaba Ismael Gavilán. Habían varios bien choros. Sí. Claro. Y en ese contexto yo escribí ese libro y porque el Yocasto solía tanto del yo, de la individualidad, de rescatar el individuo, que de repente yo me vi abrumada por ese yo y dije voy a hacer un ejercicio de escribir todo desde el tú, no usar la palabra yo. Y ahí empezaron a salir estas especies de textura. El segundo libro siempre es bien complejo, ¿no? Ya. Y un día llego con mis poemas ahí, y todos ya lo leen, y como siempre típico los talleres poéticos en Chile, los talleres literarios por lo menos antes, son muy buenos para castrar y para romper creatividades. Recuerdo que me dice justamente Leonardo Sangüesa, dice, bueno, no sé, muy bonito estos poemas, pero no se entiende nada, dice, como escrito en braille. dice Leonardo Sangüesa. Y yo dije, oye, ¿sabes qué? Ese es el título del libro. Dice que lo agarré. Claro, le agarré el título y después mucho se me criticó a mí, españolizante. Me acuerdo que me hueveaban un kilo. Pero era porque era... había una voz como transgresora para la época. Pues, bueno, ¿no? No sé si transgresora, ellos o decían. Como revolucionaria. No, al contrario, al contrario. Yo estoy hablando del fusil, pues, ¿cachai? Yo te estoy hablando que un cambio, ¿cachai? Al contrario, mira, ese libro, yo hay una historia triste con ese libro porque el premio que daban en el Eusebio Lillo para ese libro era que publicaras en LOM. ¿Ya? Y yo estaba súper entusiasmada con eso, publicar en LOM, imagínate. Y los gallos de LOM no quisieron publicar mi libro con su sello porque dijeron que no estaba dentro de su línea editorial. Pero sin nada que ver, pusieron un premio. Pero ellos se negaron a publicar el escrito en braille como si fuera de LOM y después dijeron no era de su sello editorial. ¿Y por qué? Porque hubo una lectura muy mala del escrito en braille diciendo que era como españolizante, no sé qué, que era críptico, que no era como... En esa época era el predominio de todo lo parriano. ¿No? Nicanor Parra y todos sus seguidores eran como los que estaban predominando y yo estaba escribiendo, siempre me ha interesado igual la transformación de un contenido de la sombra de la psique en belleza, a mí me interesa mucho igual la belleza y en ese momento yo estaba haciendo ese ejercicio. Y claro, es hermético, es críptico, porque también las experiencias que hay detrás son difíciles. Difícil, o sea, igual yo te conté así a grosso modo que pertenezco a una familia resistente durante la dictadura y de repente hay experiencias que el lenguaje no puede decir de una manera tan literal. Es difícil decir, no sé, pues viví en clandestinidad, mi papá, no sé, pues lo mataron, no soy... Si decís eso... No es lo mismo que transformarlo, por algo existe la poesía transforma la sombra y la transforma en belleza, o sea, igual, por ejemplo, Freud decía que lo único que diferencia a un neurótico de un poeta es que si el neurótico muestra su experiencia de vida, no lo dice de una manera tan atractiva como un poeta, el poeta... transforma, y esa es la retórica, transforma en belleza y por eso nos atrae. Entonces yo siento que con el escrito en braille hubo una muy mala lectura de ese libro y de ahí quedó como esa idea que ahora también han habido hartas polémicas acerca de que la generación de los 90 fue... Academicista. Sí. Es una verdad, paja esa weá. Yo creo que ya el hecho ya así como la promoción o el nombre, algo, yo encuentro que es como que te pone un freno a conocer más autores, ¿cachai? O sea, en la generación de los 90, como le llaman los académicos, ¿cachai? Hay un piño re bueno, porque salta del Yanco González al Yuri Pérez, o de ti, ¿cachai? Con Javier Bello, pasando por Germán Carrasco, ¿cachai? Que son poetas que todos se salvan por su propio medio, son todos potentes, ¿cachai? Todos súper diversos, además. Eso también, ¿cachai? Súper diversos y... distintas voces. Y siento que igual también, claro, que hubo un movimiento de poesía femenina, literatura femenina y todo, pero yo nunca traté como de estar en un nicho, ¿me entiendes? Siempre traté como, y hasta el día de hoy, de hacer la poesía que a mí me gustaría leer, y a mí no me interesa, sí, a mí no me interesa como el chiste en la poesía, o en ese momento, igual era una niña, una joven bastante grave y todo, así bien enrollada y todo, bien existencialista, y también... Antes se juntaban, po, a leer, en casa, en esa época no era como habían proliferación de espacio, ni habían becas, lo único que había era la Fundición Neruda, lo único, entonces no habían... tantas instancias como las hay ahora. Nos juntábamos en mi casa, en mi pieza. Ese era como la onda nomás. Su copete y leíamos. Leíamos autores y nos leíamos entre nosotros. Pero qué precioso. Era súper lindo. Era súper lindo. Y siento que igual... a mí, no, yo no me quería como encajar como en un nicho de escritura femenina, de poesía femenina, y siempre estaba en contra de eso y me reía de eso, ¿qué es eso de escribir como mujeres? Yo le decía, yo voy a lo opuesto que escribo como un hombre, y ustedes no, si leen esto, poético, no van, es que esa esencialidad, ¿no? Claro. Si igual tú con la imaginación puedes jugar, ¿cachai? Puedes ser cualquier cosa. Entonces, y lo otro que también molestaba, yo creo que les chocaba también, era como esta poetisa que se empodera como sujeto. Yeah. ¿No? Siempre las poetisas son como objeto, entonces siempre tienes que ser como, además de escribir, además tienes que ser bonita y seductora y todo, siempre existe esa tontería en esa época, ahora yo creo que ha cambiado un poco, entonces yo me empoderé como sujeto de la poesía, ¿me entiendes? Como yeah. tratando de buscar también mi propia voz, y yo creo que eso igual... les molestaba un poco y yo sufrí harto bullying de las propias personas de mi generación. O sea, concretamente, bueno, gente de, no, de las típicas. No, ¿para qué? Pero yo me sentí bastante con harto bullying en esa época, y al final igual eso me llevó también a desesperarme y también querer irme del país, porque también después de haber vivido una infancia en la dictadura, familia, rebelión popular y toda la cuestión, y de repente también estar viviendo en los 90s donde todo se estaba traicionando, todo lo que había, y que realmente el cambio no existía. Claro, porque habían prometido algo y lo bueno, no pasó nada. Y no pasó nada, ¿verdad? Eso frustró a toda todos nuestros círculos, nuestros padres, con una depresión tremenda. O sea, mis viejos son héroes de la democracia y ellos ningún reconocimiento, nada, porque era dar vuelta a la página y seguir ahondando en un sistema que se impuso, el sistema neoliberal, y el cual hoy día estamos sufriendo tremendamente. Yo esa cuestión yo no la pude soportar, yo no me pude como adaptar a todo el tema de la industria cultural, de la cuestión de hacer proyectos, de llenar formularios, yo no me pude adaptar a eso, a tener como hacer una carrera literaria. De hecho, como yo me desde para mí la iniciación a la poesía para mí es un camino, es una cuestión de autoconocimiento, claro, de desarrollo de la conciencia. Pegarse tú mismo los porrazos, darte cuenta. Sí, claro. Es desarrollo de la conciencia. Entonces, yo igual eso me lleva a mí que el año 2000 ¿Fuiste para Alemania? Me fui para Alemania. Sí, pero calmado, pues no te vas para Alemania todavía porque falta el materialmente diario. No, el materialmente diario viene mucho tiempo después. ¿No es el 2009? ¿Estoy equivocado? Sí, pero el 2000 me voy a Alemania yo. Ya, ok. El escrito en braille, lo último que voy a contar de eso fue bonito porque hicimos el lanzamiento en el Goethe-Institut y me acuerdo llegó mucha gente y ahí fue cuando empezamos a hacer performance, que también... ¿Pero lo lanzaste dos veces porque yo fui al Cinearte Alameda? Po. No, el materialmente diario lo tiré en el Cinearte Alameda. Con la Mariscal Drón. Pero te estoy hablando del año 1998. ¿Ya? En el Goethe-Institut. ¿Ya? Justamente Antonio Silva me ayudó mucho, hartos amigos, el Antonio, el Rodrigo, Roja, bueno, el Javier, me ayudaron a hacer y yo recité todo el libro con los ojos vendados. Mientras Antonio iba prendiendo velas y se iba iluminando todo esto. O sea, fue una performance muy bonita que hicimos y que surgió absolutamente desde la necesidad. Porque lo que yo te decía al principio, lo poético se integra en todas las artes. O sea, el que sea la poesía solo versitos para abajo y en papel... Eso es solamente una parte de la poesía, lo poético está en todo. Y a mí me encantó también el tema de la performance en esa época. Vendimos todos los libros, me acuerdo. Cristóbal Joanón me ayudó a hacer el libro, él lo diseñó, le quedó precioso. Y después de eso igual yo me sentí como agobiada de Chile y agarré a mi cabro chico y como soy alemana me pude ir a Chile y me radiqué 10 años allá. Los 5 primeros no quería saber nada de poesía. Mientras tanto yo escribo. ¿En qué ola te fuiste allá? Me fui en una ola que yo estaba desencantada de Chile, estaba triste y a la vez también como mamá soltera tenía que buscar una manera de criar a mi hijo de una forma más para mí más digna. A mí no me gustaba cómo se estaba armando la sociedad en Chile. ¿Ya? No me gustaba tener que trabajar como esclava para mantener a mi hijo en una ciudad entera polucionada, con valores de la tele y del mercado y todo eso. Y bueno, y por otro lado también me llamó mi sangre en cierto modo de encontrar mis raíces alemanas. También en cierto modo yo fui a Alemania a armar una historia de memoria, encontrarme con la memoria. Por parte de tu madre, pues ahí estaban tu abuelo. Sí, o sea, yo soy nieta de una guerra, hija de una dictadura. O sea, mis ancestros siempre han estado perseguidos y han vivido en violencia. Yo me fui a encontrar eso. Berlín. Sí, yo me fui a vivir a Berlín. La historia de mi familia comienza con un bombardeo de Berlín. Entonces era como, yo me voy a hacer trabajo de memoria ya. Y bueno, y me viene una crisis grande también con la poesía, porque de repente era como, yo llego con toda esta idea del poeta y no sé qué, y de repente me doy cuenta que eso no tiene mucho sentido también cuando empiezas a habitar en otra lengua, porque claro, yo tenía que habitar en alemán. Una cultura radical distinta a la nuestra. Entonces empecé a tener una crisis grande, yo le llamo también la crisis de Rimbaud, que es como la crisis cuando ya ese periodo de la necesidad de expresión, que yo digo que son mis dos primeros libros, necesidad de expresión, que es impajaritable, que tienes que expresarte, y de repente te tienes, después, cuando ya no está esa necesidad tan fuerte, tienes que reinventarte en la poesía, y entonces empieza la crisis de sentido, la crisis que también tuvo Rimbaud, y que muchos dejan de escribir y dejan de hacer poesía después de esa crisis. Y yo me logré reinventar descubriendo como la dimensión social de la poesía a través de la poesía terapia, la escritura creativa, biográfica, y lo que luego yo desarrollé. Para parar la olla, tú allá hacías y enseñabas español y escribías guiones. Sí. Al principio, los primeros 5 años fui así, pero después lentamente fui retomando y finalmente yo trabajaba en educación poética y poesía terapia y trabajaba con grupos de gente, sobre todo traje mucho con niños migrantes allá, muy lindo, hermosa experiencia. Era como súper diverso. Sí, y no, también trabajé en teatro infantil, escribí varias obras de teatro y ahí yo empecé a interesarme en el tema de los niños. Hay una que fue representada en Colegio de Berlín durante todo el 2009, ¿o no? ¿Qué año fue? Sí, del 2008 hasta el... No, del 2007 hasta el 2009 trabajé en un... ¿Cómo se llama? Eso es Mutaerde. Escribí una obra de teatro que era Salvemos a la Madre Tierra. Era sobre el cambio climático. Precioso. Sí, y yo trabajaba en una como en una empresa de trabajo social. Y hacíamos obras de teatro con temas para los niños y los llevábamos a los colegios. Y fue súper lindo porque de niña yo tenía un sueño de ser actriz. Yo quería ser actriz. Además de ser poeta, yo quería ser actriz. Pero yo tenía una nana re mala, ¿cachai? Mi nana me decía que para ser actriz había que ser bonita. Y me cagaba la onda. Te hacía bullying, güey. Sí, me hacía bullying. Y siempre eso fue como... Yo cacho que la vieja era más fea que la cresta, ¿no? No sé, pobrecita, es que ella se imaginaba que todas tenían que ser como Vivian Lee, claro, o algo así. Po. Claro, el cine antiguo, sí, las medias minas. Claro, placas, y todo eso, y eso yo no estaba dentro de ese canon. Entonces, entrar en esta, tener la suerte que me contrataran como dramaturga en este teatro infantil, y después justo el rol de la madre tierra es como que se volvió a hacer un casting y yo participé en el casting para tomar el rol de la misma obra que yo había escrito y me lo gané, y yo era la madre tierra y fue un año entero la madre tierra y disfruté tanto, lo pasé tan bien y me reencontré. ¿Te estás reencontrando? Me claro, reencontré como... conmigo misma, con mi cuerpo, con el escenario, ¿cachai? Y además como en Alemania yo también no escribía en alemán, yo hice todos mis estudios en alemán, todo escribía en alemán, pero nunca iba a ser con la misma virtuosidad como trato de escribir en castellano. Entonces empecé a desarrollar el deutschañol, ¿cachai? Yo empecé a escribir en una mezcla de Deutsche Añol y de repente como empecé a desarrollar mucho la parte performática. ¿Fuiste creando un lenguaje propio? Sí, y empecé como a trabajar con la porque me di cuenta, un poema puede tener 1000 palabras y no es un poema, no llega, pero puede a veces no tener ni una palabra y es un poema. ¿Qué es lo que llega del poema? Es la emoción. La emoción, y de repente entonces empecé a trabajar con todo eso y también a lo mejor por la misma experiencia de la necesidad de comunicación, y eso fue súper sanador, encontrarme con el teatro, con la performance, con poder reírme de mí misma. Ya no fui una niña tan seria, existencialista, y como me empecé a desordenar un poco y además que el escribir en alemán descubrí una beta irónica, paródica, que también está en mí, y empecé a desarrollar mucha narrativa yo allá en alemán. O sea, si tuvierais las cosas que escribo en alemán, son completamente diferentes en español. En alemán soy chistosa, soy paródica, soy irónica. En castellano soy dramática. Como que me desdoblo. Y es porque uno habita distintos lugares según las lenguas, claro, que tiene. Sí, son dos pequeñas novelas para niños. Sí. Ya, ¿Y qué tal? Cuenta, pues cuenta un poquito más. Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacerlo? No, mira, lo que pasa es que... ¿Tartaste la poesía al cuento, pues? ¿No? Sí, es que lo que pasa es que yo puedo escribir cualquier cosa, ya, lo que se me ocurra. ¿Ya? Pero como, mira, mucha gente escribe y quiere que lo publiquen y todo, porque como para mí es como una necesidad. ¿Ya? Si alguien me pide que escriba algo, lo escribo, ¿cachai? Es como una escritora a la antigua que escribe porque le piden... escriba esto, una cosa así, eso sería ideal para mí. Pero realmente los libros que nacieron de una necesidad mía son el primero y el segundo. Ahora tengo un montón de libros inéditos, un montón. Y cuento. ¿Hace cuánto que no publiqué ya? Bueno, del 2009 publiqué Materialmente Diario, el 2010 Dios es el Yotro. ¿Este con el Elías Yenan? Sí, Dios es el Yotro fue una canalización también que... ¿qué hubo? Porque fue un sueño que yo tuve. ¿Ya? Dios es el Yotro. Y porque Yotro es el apodo de Dios. ¿Ya? Claro. Entonces un día tuve un sueño donde yo preguntaba cuál es el nombre de Dios. Y se me decía, a ti nunca te vamos a decir el nombre de Dios, solo puedes conocer el apodo. Y el apodo de Dios es el Yotro. Y yo desperté así, pero... y como en un trance, y en transcurso de esa mañana escribí ese poema que... bueno, que es bien ahí como que yo traté de buscar una totalidad, tratar de unificar algo que en mi vida es bien contradictorio, que es la política con la espiritualidad. O como yo vengo de una familia súper materialista, marxista, dialéctica, todo, científica. Yeah. A mí yo soy de 3 generaciones científicas en mi familia. Y la más loca, así mística, que yo nací de chica mística. Entonces siempre mi espiritualidad era como clandestina un poco. Entonces en este libro como que traté de unir. O sea, cuando igual le mostré este libro a mi viejo, a mi papá, yeah, que el señor comunista se enojó, porque me dijo, pero tú sabes que Dios no existe y que todo... ah, es la cosa. La doctrina. Sí. Y bueno, después de harto tiempo, igual ahora me entiende. Ahora entienden que lo espiritual también es una dimensión importante de la conciencia. Uh-huh. Y que si queremos cambiar el mundo, también tenemos que cambiarnos internamente. Entonces... bueno, ese era Dios el Yotro, fue una canalización. Y Materialmente Diario, ¿ya?, fue un libro, el libro en sí son como 30 poemas, pero ¿ya?, yo escribí alrededor de 60 poemas, el doble de ese libro. Pero yo soy muy quisquillosa, me gusta que quede perfecto, corrijo mucho. No tengo como el rollo de todo lo que pienso escribirlo y todo lo que escribo publicarlo. No tengo ese rollo, porque igual... pienso que la poesía es para el futuro. Yeah. No, hay una poesía que es contingente, pero esa era la época de Neruda, donde, no sé, la poesía podía aportar algo en la contingencia. Yo creo que la poesía hoy día aporta a la conciencia, pero también es un poco para el futuro. Pero por supuesto, claro. Sí. Oye, cambiemos de tema, vámonos con eso que tú estás trabajando ahora últimamente, que es la educación poética. A la gente que nos escucha, ¿nos puede explicar de qué trata más o menos? Así, grandes rasgos, y ahí vamos desmenuzando un poquito. Sí. Bueno, la educación poética en realidad es algo muy simple. Yo me he dado cuenta que la poesía siempre ha estado en la historia de la humanidad ligada a la educación de los niños. Uh-huh. Siempre existe la educación poética, yo tuve una, fue maravillosa, y la poesía debiera estar en ser un contenido, y más que un contenido, una práctica fundamental de la educación. ¿Por qué? Porque la poesía, si tú piensas, es la base de cómo funciona el lenguaje, ¿ya? Yeah. O sea, todo lenguaje es poético en el fondo. La metáfora es la base de cómo nosotros nos comunicamos, la base de la construcción de los mundos. Entonces, una experiencia con la poesía a temprana edad forma la conciencia, forma el pensamiento. Entonces, me parece que es una experiencia fundamental para los niños, de mientras más temprana edad ellos tengan contacto con la poesía, y de hecho lo tienen, porque infancia y poesía es casi un sinónimo, y una experiencia positiva con la poesía a temprana edad. Ajá. Es algo que le queda para toda su vida en el cerebro, porque el cerebro es muy plástico. Claro. En la infancia, y todas las experiencias, sean positivas o negativas, te marcan para toda tu vida. Ajá. Y con poesía yo me refiero a algo amplio, porque siempre a veces se piensa que la poesía solamente son los versos, escribir en versos cortados, o la rima. Ajá, y yo tomo el concepto de poesía, toda transformación artística que se haga con las palabras, eso es poesía. Y eso engloba mucho las canciones, claro. También la narrativa. Tú cachas que aquí tú dices que trabajas desde el aspecto sanador de la poesía, no del destructor. Sí, porque en esta metodología o didáctica de la literatura, yo fui investigando qué cosas impulsan el desarrollo de la creatividad y qué cosas las bloquean. Y por la misma experiencia que yo te decía de los talleres, donde muchas creatividades se bloquean, claro, porque no hay un, no se sabe trabajar con eso, no se sabe... Muy rictus ahí, muy... No se atiende al proceso, no se atiende a que la creatividad es una base, pero importantísima, del aprendizaje y también de la felicidad del ser humano. Si para qué estamos con, claro, cosas creativos, no son solo los artistas. La creatividad surge en todo, o sea, los obreros son creativos, una ama de casa puede ser creativa, la creatividad está es la base, es esencial en el ser humano. Y hoy en día en la educación que tenemos en Chile, lamentablemente, mercado... Claro, eso no es lo que afecta a la creatividad, porque está todo fácil. El convidado de piedra es la creatividad. La creatividad es algo que no lo pueden vender ellos, ¿me entienden? Ya. No lo puedes consumir tú, la creatividad. Creatividad tú no la puedes consumir, porque la creatividad surge desde lo más hondo de la persona. La educación hoy en día es un negocio en muchos sentidos, no solamente porque cuesta plata, sino porque la educación está armada de la manera para generar mano de obra barata y mano de obra que no se vaya a organizar, no vaya a criticar, que esté totalmente de acuerdo a el sistema y a seguir perpetuando el sistema, ¿no? Ajá. Entonces, la creatividad es como el bichito que se le metería a la gente y que empezaría a ser un ser humano completo. Total. Porque el ser humano es creativo y va creando y se va organizando. Entonces, yo cuando digo hacer un modelo, una didáctica, de la literatura sanadora, es esto, es reforzar a los niños y sobre todo trabajar en el colectivo, en grupo, no solamente el desarrollo individual de las voces propias, sino también el desarrollo colectivo, porque es escritura en grupo. Claro, hay un trabajo. Oye, vámonos a la música. Vamos con Violeta Parra entonces, Los Jardines Humanos. Fue al cielo, igual que Paloma Blanca, en una linda potranca le apareció el ángel bueno. Lo echamos mucho de menos, su hijo Ángel. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí estaba entonces, amigo, la Violeta Parra con los jardines humanos. Estábamos en lo que era la educación poética, Alejandrita. Mira, yo tengo aquí unos proyectos que anoté, los proyectos que tú hacías en la educación poética. ¿Te los nombro? Uh-huh. Es el juego de las preguntas, el club de los poetas, el libro de los de las odas escolares, la farmacia lírica escolar y el censo palabras. ¿De dónde sacaste toda esa información tú? Me contó un pajarito. Te contó un pajarito. No, pues si la invité tenía que cachar el rollo. Pues, no. Sí, bueno, la gracia es que nosotros transformamos ¿ya? todo lo que es contenido, todo lo que es teoría en juego. Entonces nosotros no enseñamos la literatura a través de la teoría, ni siquiera desde la lectura, sino a través de la experiencia. Todo lo que es, por ejemplo... que en el colegio a los niños le enseñan lo que es una personificación o la metáfora, que les dan unas descripciones y unos conceptos que tienen que aprendérselas de memoria, nada de eso es importante. Lo que nosotros transformamos el contenido en un juego, y a través de la experiencia de ese juego se llega al contenido. Oye, pero esto yo lo cacho así como una educación libertaria. Po. Muy libertaria, uh-huh. Muy libertaria, porque además no es una educación solamente para los niños, es la relación entre educador y educando lo importante, porque en esto en Chile se habla para los niños, no sé qué, y los profesores quedan totalmente de lado. La educación es un diálogo, una relación que se produce entre educador y educando, entre claro. niño y adulto. ¿Y también el apoderado? Y también participa todo la comunidad. Uh-huh. Esto es comunitario. Uh-huh. La educación nunca está solamente dentro de las aulas. La educación es algo que ocurre en toda la vida y en todo momento de los niños y también de los adultos que participan en eso, porque no hay que ser ingenuo. El adulto que participa en el proceso educativo de aprendizaje no queda incólume. Él también aprende y también los niños le enseñan a educar claro. al educador. Entonces, en mi trabajo yo me preocupo tanto como del educando como del educador. Y en esto sigo a mi maestra Gabriela Mistral, uh-huh. que ella es una de las precursoras de la educación poética. Ella decía que los recursos del espíritu eran los únicos que podían salvar al profesor y a la pedagogía estática. O sea, es la creatividad lo que lleva... La vida al aula, y tanto la vida del niño como del profesor, del educador. El educador también tiene que desarrollar su creatividad. Él también es un ser que es capaz de crear y capaz de investigar. Y él sabe mejor que nadie cómo puede facilitar los procesos de aprendizaje. Claro. En Chile todo es estandarizado, todos le pasan el libro de texto y tienen que hacer todo del libro de texto, que es un puro negociado. O sea, yo no hay una cuestión que yo odie más que los libros de texto y lo más antipedagógico que existe, que el hacer la clase a partir de un libro de texto. Restringe mucho, po. Restringe la experiencia. Uh-huh. Y solo es la experiencia... Una experiencia positiva o negativa es lo que educa, para el bien o para el mal. Y no se construyen personas en la educación hoy día en Chile. Se destruyen personas, personalidades, individualidades, potencialidades se pierden. Yo he recorrido, gracias a este hermoso trabajo que tengo, muchos lugares, no solo... Bueno, en Alemania, en Europa, cuando trabajé allá, uh-huh. pero hablando de Chile desde el año 2010 que llegué, muchos lugares y he visto tanto potencialidad, tanta hermosura, belleza. Grande, po. Estuve 2 años viviendo en Monte Grande, trabajando en la biblioteca ya de no Monte Grande. No, ya no estoy allá. Ya, okay. Se acabó el proyecto. Ya. por esas cosas estúpidas que hay en Chile, de, bueno, millones, eso da para un programa entero, pero fue una bonita experiencia vivir allá, porque también yo, mi trabajo es investigar, a mí me gusta trabajar con distintos tipos de grupos de niños y de comunidades, porque de esa, la educación tiene que ser también ir a lo particular. Tú no puedes enseñarle a un niño de la ruralidad de la misma forma y los mismos contenidos que los niños de la urbe, de claro, la ciudad. Claro. Tienen necesidades diferentes. ¿Por qué tiene que ser lo máximo a lo que una persona pueda llegar? La universidad. ¿Cachai? O sea, si hay una inteligencia en un sector rural de un niño que es para universidad, se debe apoyar y ese niño tiene que tener todas las herramientas y las posibilidades para llegar a la universidad. Pero ¿por qué tiene que ser para todos la tabla rasa y la medida del éxito el llegar a la universidad? En la ruralidad se necesita otro tipo de educación, una educación basada en los oficios. La gente no quiere irse de sus pueblos, no. Y están obligados a irse a sus pueblos por la, entre comillas, educación y toda esta como sobrevaloración de lo que es la educación. Pierden sus raíces. Pierden muchas cosas y no están bien educados. Más encima es un drama en Chile. De repente yo conocí a niños allá que le iba súper bien en el colegio. O sea, salían con un 7 de la escuela, del colegio, daban la prueba, creían que iban a ser abogados, médicos, lo que sea, y llegaban llorando de vuelta al pueblo porque habían sacado 300, 400 puntos. O aparte las lucas, ya, de repente. Bueno, y las lucas y todo eso. O sea, el sistema de educación en Chile que está totalmente al servicio del mercado y del neoliberalismo. O sea, eso es una cuestión de la que nosotros no debemos abrir los ojos. Las políticas de Estado están para asegurar asegurar y para salvar al mercado. Por ejemplo, el tema del fomento lector. Lo que se llama en la época el Pinocho, la mano de obra barata. Po. Si te querían para ser obrero, para pagarte menos los grandes dueños de la empresa. Po. Y quitándote tu capacidad creativa como obrero, porque la clase obrera también tiene mucha creatividad y son los que echan a andar el mundo. O sea, eso no lo podemos negar. Pero bueno, usted también ha trabajado en poblaciones. Po. A mí me encanta. ¿Tú estás en la Victoria? No, en La Legua trabajé mucho. En Pedro Aguirre Cerda, La Granja. Bueno, pero La Victoria está en Pedro Aguirre Cerda, ¿po? Sí. Lo bonito es que bueno, aunque yo llevo 4 años, he andado en seminario, he hablado por todas partes, he hecho clase en la universidad, todos siempre me dicen, ay, qué bonita la educación poética, qué bonito, pero igual no hay mucha cabida para la educación poética en este sistema, y yo entiendo, porque niños que se creen con la poesía van a crearse niños con pensamiento crítico, con autoestima alta, y eso no queremos, no quieren ellos que la clase obrera tenga autoestima, ¿me entiendes? Sí, porque claro, Eso no se va a empezar a organizar. Entonces eso no puede ser. Y a lo que voy es que no hay a lo mejor una cabida desde lo establecido para la educación poética todavía, aunque yo no pierdo la esperanza y creo que Chile ha cambiado y va a seguir cambiando y la poesía tiene todavía mucho que decir. Pero sí hay muchos seguidores, yo me doy cuenta, cuando yo hago clase en la Universidad de Chile, pucha, mis estudiantes allá, oye, aman la educación poética porque les funciona, claro, les sirve, son herramientas didácticas, aquí no se enseña didáctica. También estuviste en Balmacearte joven. Sí, ahí hicimos un curso para educadores. Y ahí salieron por lo menos 10 o 15 educadores fantásticos que ellos han seguido replicando, porque lo que yo siempre digo, esto yo lo he desarrollado, lo he armado, yo no inventé la educación poética porque viene desde el inicio de los tiempos, pero yo lo he sistematizado, lo he conceptualizado, visibilizado. Ojo que tampoco soy la única que lo hace en Chile, por ejemplo Oscar Saavedra también lo lleva haciendo y hace un trabajo hermoso. Pero no está ligada a mí, es independiente de mí. Cualquiera que lo pueda usar, le funciona. Y yo he hecho clase a profesores que les he enseñado la metodología y les funciona. Y se llegan felices. Tuviera profesores, todos los profes en el fondo tienen vocación. Y lo único que quieren es que sus niños aprendan y sean felices, porque eso también los hace felices a ellos. Y si los niños están escribiendo y a través de la escritura se interesan en leer y se divierten y son felices porque pueden sacar algo de adentro de ellos y no solamente consumir información y lo que esperan los adultos de ellos, sino que pueden ser, estar en su ser creador, todos se benefician de eso y son felices. Yo lo he visto. Claro. Funciona la educación poética, funciona. Bien. Oye, antes de que nos vamos a que nos muestres tu trabajo poético, algunos poemas, ¿y dónde te puede ubicar a ti la gente si nos están escuchando? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Que me ubiquen en Facebook. ¿Ya? Soy Alejandra del Río, con acento en la I. No, pues de repente nos pueden estar escuchando y se interesan para que hagáis unos cursitos por ahí. Si alguien se interesa, yo voy a todas partes. Ah, vale. Y soy bien aperrada en eso. Me encanta trabajar con niños, pero lo que más me gusta y me parece mucho más útil es poder replicar, enseñar la metodología, darles herramientas a los educadores que son de todo tipo. O sea, yo siempre le comento a mi papá, le digo, porque es del Partido Comunista, le digo, todos por ejemplo, los comunistas deberían manejar técnicas de trabajo social y en eso mezclar la cultura, la creatividad, porque en la cultura está la ideología, está todo. Claro. Pero ¿cómo eso no llevarlo a un plano teórico, sino a un plano práctico, de que sea la misma expresión de la gente del pueblo, de los niños, los jóvenes, todos, los que llevan y son herramientas tan útiles? Y yo, donde quieran invitarme, yo voy y la enseño, porque además son fáciles de aprender y se pasa súper bien. Me imagino. Pues, oye, entonces en el Facebook, buscador Alejandra del Río, y ahí te ubican. Que me ubiquen ahí, ya, claro. Vale. Oye, ¿podemos controlar el tema, bueno, usted, a la canción? Igual puedo dar un mail, si quieres. Ya, a la vuelta. Ya. Vamos a la canción. Escuchemos a Bob Marley con la canción de Redención. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you hear to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos, Bob Marley. Recuerdo que toda esta música la pidió la Alejandra. Es tan buena, buena, buena la música. Oye, Ale, vámonos a mostrarnos un poquitito de tu trabajo, tus poesías. ¿Te parece que nos leí algo? Bueno. El micrófono es suyo, amiga poeta. Ya. Fábula. Los que visitan la ciudad de la poesía no dejan de extrañarla. Los que pasean por la ciudad de la poesía tienen esas calles impresas en las huellas. Los que viven un buen tiempo en la ciudad de la poesía comienzan a explicar sus visiones aterradoras o sonámbulas. Los que resisten en la ciudad de la poesía no comprometen nunca más la libertad de sus muros. Los que procrean y alimentan bestezuelas en la ciudad de la poesía se encadenan a ella y jamás vuelven a salir. Los que mueren en la ciudad de la poesía nacen en ella. Bien, bien. Dile nomás. Póngale. ¿Me doy nomás? ¿Sí? ¿Ese poema de dónde es? ¿Hace un inédito? Ese es de Materialmente Diario. Ah, ok. Ya. Uno descrito en braille, a ver si este es bien bonito. Este me gusta. Funda para ti un país de pieles, azoteas y naufragios. Fúndalo para que calcen tus pies el cosquilleo de las estrellas. Recoge a tu paso el sabor de sus ciudades, la palabra confusa de sus caminos, y hazte fabricar un traje que te lleve dentro. Dale a tu país el fruto extraño de una bandera, pues toda esquina merece un ícono de madera o de metal, o del viento de los peregrinos, para que pregonen en las historias un suelo hecho de parches. Alimenta tu país y da posada al sediento y al vacío con la vastedad de tu propio cuerpo. Siempre estarán brotando recodos desconocidos, gestos de hambre y jirones interrogando la permanencia de cada segundo, de cada certeza, de cada caricia. Mantén a los sabios abocados en la tarea de habitar y descifrar los brazos, las calles y las piernas, los ríos de mieles amarillas, el pájaro carnicero de la boca y, por supuesto, el ojo que en cada cosa aposa su marca, el ojo que de cada plaza jamás se marcha. No edifiques cementerios y confíate duradero, pues en tu país la vida hace pagar caro todo instante recuperado de la muerte. Y levanta tu país como una torre en el exacto lugar del llanto. Bien, bien, bien, bien. ¿Tenemos tiempo todavía? Ya, uno más, amigo Control. Marcelito, toca yo mío. Una más. Ya. Este poema se llama... Este es de un libro inédito. se llama Llaves del Pensamiento Cautivo. Se llama Llave de la Variedad en la Unidad. Que una copa estalle en mil cristales no implica que la copa no sea la muerte del licor. El licor no sea la vida de la copa, y ambos no sean más que la expresión de un trabajo manual inspirado por la inteligencia. En último término, la copa contiene horas de sol, y las horas de sol traen la bondad del universo. Al bebedor cansado que deja caer la copa, al espectáculo del cristal dando su último tono de estallido, al vino regado en la garganta del suelo, al balanceo de la imperfecta esfera, con sus enclaves de luz, mortales para la mano. Muy bien. Poetisa Alejandra del Río, muchas gracias por aceptar la invitación. Les quiero recordar a mis amigos que este programa se repite los domingos a la hora de almuerzo, a las 2:30. Así que pueden meterse al www.lavozdelostrabajadores.cl y pueden escuchar nuevamente el domingo a la Alejandra. Ale, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, muchas gracias, Adela. Marcelo, por invitarme. Ya. Y sí, lo pasé muy bien en esta conversación. Y bueno, si alguien quiere escribirme también, voy a dar mi mail. Adelante. Si quieren cursos, sobre todo me interesa educadores de calle, educadores de base. La educación poética es una buena herramienta. Mi mail es rodarista@gmail.com. De nuevo. rodarista@gmail.com. Ahí te contactan. Bueno, está lo que dijimos del Facebook, po. También me pueden en el buscador buscan Alejandra Río y ahí te agregan y tú lo vas a aceptar, po, obvio, po. Obvio que lo acepto. Ya, po. Oye, despídete en alemán, po. Dime algo en alemán. Ya. So, also meine Lieben, hier haben wir eine schöne Zeit gehabt und ich hoffe, ihr habt das auch gut gefallen, alles was ich euch mit sehr viel große Liebe euch gegeben habe und bis bald und mach gut, immer gut, immer besser. Tschüss. ¿Qué me dijiste? Te dije que estoy muy feliz, ya. Y que espero que estén bien, siempre mucho mejor. Eso. Ya, vale. Oye, muchas gracias. Nos despedimos a todos los amigos que nos escuchan, las amigas. Acá en Chile también nos escuchan mucho afuera del país, por el sitio. Así que nos vemos el próximo viernes con otro invitado. Un abrazo, amigos. Chao. Programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. ¡Nos vemos! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión. Thank you.